Vivos puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y muera, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo, de lo mucho que he sentido, de mi sol. En las manos del conquero, en los pies del matador, yo viviré. Allí estaré. Cuando suene una pena, con mi silba cantaré. Seguiré siendo lo que fui, con mi ritmo por ti. Yo viviré, yo viviré. Siempre lo que fui.